tengo tanto para darte. Si buscas mi rostro hoy, si vienes a mi presencia, dispuesto a darme tu alma y el corazón, abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí que yo te responderé. En medio de los cielos